Lunes 7 de septiembre, de 15:30 a 17 horas, regresa Frentren Nehuen, Comunicación Mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Gual Mapu, Epeu, relatos antiguos, entrevistas, invitados, música. Escúchanos por FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Huehuaín Pulamien, Marichi Huevo. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuche. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando, morir. Nosotros no somos Chile, no somos chilenos, somos mapuche. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén. Compuche, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puanay, a todos los que escuchan del otro lado, nos encontramos nuevamente en Frentren Nehuen, el programa número 3, CLA, de este año. Así que bueno, contentos de poder compartir en este día hermoso. Incheta Graciela, Pérez Painelaf, Pingén, y bueno, acá estamos. Mari Mari Pulamien. Inche Vanessa Millañán Copingain, Tañilov Curramápulos Huaychan, Tañilonco Huaychafe Facundo Jones Huala Pingain, preso político mapuche en CCP de Temuco. Buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando en esta tarde un poco nublada, pero aquí estamos en Frentren Nehuen nuevamente, saludando a las distintas radios que nos están retransmitiendo en la semana. Agradeciendo desde ya a las operadoras que están ahí atentas a lo que va sucediendo en esta tarde. Y a ustedes que están escuchándonos desde el otro lado. Muy buenas tardes a todas y a todos. Feley, Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Bueno Yanay, Incheta Oka Michelengo Pinguén, Tañilof Pulof en Resistencia, Departamento Cusamen, Tañilonco Huechafe Facundo Jones Juana Pinguey, preso político mapuche. Enviamos nuestro Nehuen desde aquí a todos los presos políticos y a las comunidades y territorios que están recuperando y están en resistencia. Hola, Ilamián. Tercer programa, tercera temporada, todo tres hoy. Tres. Kulá Meli y Kulá Lamien, Tomó. Sí, en esta tarde también enviamos un saludo a la Lamien Graciela, que está presente. No, gracias. A la Lamien Susana, las estaba viendo, sí. A la Lamien Susana que se ha tomado el día porque tiene el día feriado por Guillatún. Así que está muy bien. Le dimos permiso para que se retire. Bueno, pero la excusa es muy interesante, así que saludos a nuestra Lamien que anda por ahí en la montaña. Feley. Bueno. Si quieren recordamos al principio los números de comunicación para que la gente se pueda mandarnos algún WhatsApp, mensaje, llamado. Bueno, ahí tenemos el número fijo 4493-150, el celular 2944-802315. Si están en otro país, como solemos tener algunos oyentes de Uruguay, de Chile, no sé, del otro lado del océano, ponen más 549-2944-802315. Y si no, por internet. Esta es la página de la radio, está un poco complicada, pero salimos por Red Enfoques, que es redenfoques.com.ar, dos puntitos y marca 8000/FM. Se lo repito para decirlo ordenado. Dale. Redenfoques.com.ar, dos puntos, 8000/FM. Y también podemos decir las radios que repiten el programa o que también hay alguna que sale en vivo. Feleila, bien. Por ahora estamos en vivo con Radio Curruf, que hasta el martes, hasta el lunes pasado, porque se ha cambiado de día, el día que va a retransmitir, porque tenemos problemas con las señales de internet. Así que se va a retransmitir el martes. Por la tarde. Por la tarde, bien. Y después tenemos Radio Picunche Quilicura, que es la 107.9, también que es el Gulumapu. Eso, ellos sí van subiendo nuestro programa y se puede entrar a la página y se puede escucharlo, leer desde la página de la radio Picunche Quilicura. Después tenemos Radio Sudaca, que va los jueves desde 14:30 a 16 horas, www.radiosudaca.org. Y después tenemos Radio Fogón, que va los viernes de 14:30 a 16 horas, radio comunitaria del Hoyo 97.3. Mandamos muchos saludos para las radios amigas, entonces, para los que están cerca, como Radio Fogón, que está en la localidad del Hoyo, a todos los Wenui, Anay, que Lamien, que también están del otro lado, en la provincia de Chubut, y que escuchan el programa. Feli, qué tan importante es que salga nuestras voces de aquí, desde el Puel Mapu, hacia el Huel Mapu, incluso hacia afuera, ¿no? Importante. Hoy tenemos bastante información con nuestro mundo mapuche querido. Sí, ¿qué tenemos hoy entonces? Tenemos habilitación desde el IPA para el uso del agua, para la mega minería en este caso, que han habilitado a Pan American Silver el día jueves 24, ha sido oficial en el boletín oficial del IPA, que es el Instituto Patagónico del Agua. Provincial. Y el instituto, sí, el Instituto Provincial del Agua. Después tenemos una convocatoria para la marcha del 4 de octubre, que es en la localidad del Hoyo. Las consignas son en la vida, el agua y el territorio. Esto se está dando también en el contexto. Se viene dando todos los cuatro en la localidad del Hoyo, pero se incrementa también, digamos, la tensión en estos momentos donde la mega minería quiere avanzar a pasos agigantados, como lo ha hecho desde hace varios años en el territorio ancestral mapuche y en distintos lugares del Gualmapu. Después tenemos una actividad que se realizó en Gulumapu, un palicantún, allí en la comunidad, en la LOF Liaupeco. Bueno, ahí lo vamos a compartir en realidad profundizar por qué realmente se hacen estas actividades dentro de los territorios recuperados y más que nada enfatizando el tema de presos políticos mapuche. Bien, después tenemos un poco de poesía que hay para compartir. Tenemos un texto, Tañiku y Fin Weichan. También vamos a conversar un poco sobre la memoria del Weichafe Julio Huentecura, que no es un Weichafe y que fue un preso político también no muy conocido, pero también es necesario que aquellas personas que pulamien, que no están bajo una organización o bajo un LOF muy conocido, no se conoce mucho sobre ellos, pero también han sido también que han luchado por nuestra libertad. Así que es importante tenerlos en cuenta. Y después también queremos conversar un poquito sobre las diversas ocupaciones territoriales que se han dado a lo largo del Puel Mapu en los últimos tiempos, que eso nos alegra muchísimo, a las cuales saludamos desde Frente en Nehuen. Incluye las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires. ¿Buenos Aires sí, también? También. Bien. Sur de Buenos Aires, sur de Santa Fe, una sur de Córdoba también y bien, una parte de Mendoza. Gualmapu extendido. Y la misma línea en del otro lado de la cordillera, ¿no? Claro, bien. Así que hay que recuperar. Feley, entonces. Feley, bueno, ahora como para completar en nuestro bloque, le voy a compartir el wifi texto, que lo vengo compartiendo todas las temporadas, pero me parece muy importante y muy emotivo para compartir. Se llama Tain Kuifi Weichan. Esto no es una pieza intelectual ni una receta mágica. Esto es solo un llamado a la conciencia de nuestra libertad, de nuestra armonía, de nuestra felicidad y nuestra rebelión. Este es un grito sentimental y consciente, llamando a la liberación, al fin de nuestros males, a la reconstrucción de nuestro mundo. Es un llamado a la resistencia y el reencuentro de los dignos combatientes dormidos en nuestro admirable pueblo. Es homenaje y continuación de los que han muerto por nosotros. Es la alegría y la tristeza de nuestros salvajes corazones y espíritus. Es la belleza de nuestros abuelitos y la ternura de nuestros niños. Es la simpleza de nuestras comunidades y la acidez de sus hijos desterrados al cemento. Es el resultado de la crianza de nuestras sabias madres y mujeres y el sacrificio del trabajo de nuestros padres y hombres. Somos seres humanos nacidos en Hualmapu. Somos ante que nada mapuche. Moriremos así, defendiendo nuestra integridad. Si nuestros padres fueron maltratados sin opción, seremos venganza y rebelión. Si los abuelos fueron torturados, serán vengados y reivindicados. Si nos persiguen por nuestra digna verdad, cada día seremos más. Solo nos van dejando una opción, aparte de la muerte en la sumisión. Es vivir y morir en la lucha por la liberación. Somos puro sentimiento y reflexión. Somos de amor y de odio profundo. Somos como nuestra tierra. Somos los salvajes, hijos de la tierra y consecuencia de la guerra. Nietos del Estraru y de Calfucura, de Huacolde y Fresia. No solo somos guerreros, somos el poder de la naturaleza que vuelve a despertar. Feleina mía. Bueno, ahora vamos a cerrar el primer bloque con un tema musical que tienen preparado allí nuestras operadoras. También luego volvemos con más información desde aquí, desde Frente en Nehuen, Comunicación Mapuche, donde nos pueden escuchar a través de Radio FM Alas o acercarse aquí a 25 de mayo 654. Feliz. Ellos son los que las calles de la violencia que vimos ayer, que vemos pinchadas de la misma cacha. Se tomaron las calles de manera estimada y violenta. Esto es vandalismo, esto es robo. Hablen de violencia como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora. No supiera cómo es que opera en toda la historia. Vivimos un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivir en ese estilo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la cadena contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía. Y silencia la violencia inmensa de todos los días. No constante allanamiento con armas de guerra, al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Perdigones, maricones y amenazas, que los niños sufren cuando hay invasiones en su propia casa. Violentas en la venta de tus derechos y de hecho, es un robo de cobros en educación, salud y techo. Violentos en el apropiamiento empresarial, en todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en esto que es toda impotencia. En la carencia de toda oportunidad, la violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia son otra la consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad, la violencia de verdad. El capital y su esencia. No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia. Si esta no toca tu puerta, ni en las noches te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente, o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que intentan para discriminarte, son murallas levantadas para frenar al inmigrante. No hay quien es responsable de estas atrocidades, crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Hay heridas que hoy Libia, niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica su Empieza la violencia, empieza desde que nacemos en este gueto de impotencia. Sin la carencia de toda oportunidad, la violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. Y donde empieza la violencia, el despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuche. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando, morir. Nosotros no somos Chile, no somos chilenos, somos mapuche. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén. Continuamos aquí en la tarde de Frente en Nehuen. Ahora vamos a compartir un poco de información no tan grata para nosotros, los y las, en realidad las y los mapuches iba a decir, pero en realidad todos los pulamien y Huenú y Anay que están siempre atentos a la defensa de los territorios, a defensa del agua, en defensa de lo que es el medio ambiente que nos rodea. Y por lo tanto, el 24 de septiembre del 2020, en el boletín oficial del IPA, que es el Instituto Provincial del Agua en Chubut, a cargo del señor Walter Bulacio, hizo público la autorización del uso del agua a la empresa Pan American Silver, que lleva trabajando en el territorio mapuche, allí en la zona de la meseta, desde el año 2009. Con el proyecto Navidad. Yo creo que antes. ¿Antes dice usted? Sí, en 2009. Porque yo estuve trabajando en la meseta en un programa de salud para pueblos originarios en el 2006, en el 2007 y ya estaban. Ya habían hecho cateo, tenían su galpón, ya habían llevado gente, geólogos, o sea que ya estaban trabajando de antes. Sí, y visitando a la gente para convencerlas de su beneficio, ¿no? Sí, ellos por lo general hacen toda esta cuestión que usted comenta, porque en realidad cuando ya es público que la empresa está en el lugar, han hecho un trabajo político en las comunidades y en las poblaciones más cercanas. Sí, igual antes. Lo más loco e indignante es que hacen ese trabajo junto con el Estado, ¿no? Con el Estado provincial, que en este caso, porque lo de el cambio de del chenque, del enterratorio mapuche tehuelche que hubo ahí en la zona, fue antes de esa fecha. Y fue tremendo que bueno, con los antropólogos, los arqueólogos, todos los geólogos que habían, hicieron hicieron esa acción y la justificaron, ¿no? Claro, a veces lo que sucede es que cambian de nombre de empresa, los dueños quizás son los mismos o cambian de nombre de proyecto, la intención es lo mismo, explotar, generar la mega minería en estos territorios. Claro, bueno, el asunto es que ya hace muchos años que están trabajando ahí, al punto de hacerse amigos de la gente. Lamentablemente. Es que incluso el año pasado, recuerdo que el año pasado pudimos compartir en un momento que sabían, ellos como estarían auspiciando una radio comunitaria, entre comillas, no recuerdo exactamente en qué lugar, pero sí en la meseta, aportando, digamos, material de sonido, bueno, todo lo que tiene que ver con una radio, ellos estaban colaborando, una radio y una biblioteca estaban. Sí, bueno, en las escuelas, todo el tema de internet y eso, que justo hoy habíamos hablado con una lamien de allá, de la meseta, y bueno, estaba en el campo y hoy no podemos hacer esa comunicación, pero bueno, dependiendo también de estas buenas voluntades que han llevado la tecnología y la internet, por decir de alguna manera, a esas comunidades, que bueno, no sé. Bueno, entonces vamos a leer el comunicado del sábado 26 del 9, que dice: las comunidades de la meseta rechazan el permiso a Paz para el uso del agua. El joven vocero de la comunidad de Chacay Oeste y Laguna Fría, Iván Payalev, insistió en la ilegalidad del proyecto Navidad de Pan American Silver, puntualmente sobre el campamento emplazado en la zona de La Rosada, y la autorización del IPA, del Instituto Provincial del Agua, para el uso del agua, publicado en el boletín oficial del último jueves, además de reclamar por la consulta previa, libre e informada, que está contemplada en la ley. Advirtió que algunas comunas ya sufren el problema de la falta del insumo básico. ¿El insumo básico cuál es? El agua. El agua. Venerable agüita, contigo todo, sin ti nada, y bueno, y ellos se la dan a otros para que, a estas empresas, para que puedan realmente explotarla, ¿no? Publicado 3 horas en septiembre, el 26 de septiembre. Presentación de comunidades originarias por autorización a PS para el uso del agua. Bueno, ese campamento es ilegal, como todas las actividades del proyecto Navidad, porque no se respetó el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios, según los artículos 6 y 15 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuestionó el estudiante de historia. Y además, bueno, nosotros también hemos compartido que inclusive en el programa anterior, en relación al convenio 169, que tiene todos los artículos para cumplir, para adherirse y todo, de hecho Argentina es un país que ha ratificado esos convenios y sin embargo siguen haciendo estas otras cosas por el otro lado. Hay una tremenda contradicción. Y además que, bueno, el IPA tiene la obligación de dar a conocer cuando otorga este tipo de permisos y da la posibilidad de hacer algún tipo de presentación en su sede en Rawson si uno siente que están afectados sus derechos. Entonces las comunidades vamos a hacer la presentación respecto de esto, porque no solamente se está brindando agua para una actividad relacionada con otra que está prohibida, sino porque además en Yala Laubat ya están quedando sin agua. En Gastren también la estaban cortando. Lagunita Salada históricamente tiene problemas y Paso de Indios lo mismo, fundamentó. Varias comunidades vamos a hacer las presentaciones legales, aunque no quita que cualquier persona pueda hacerla, porque es una actividad que puede afectar el medio ambiente y todos tenemos derecho a un ambiente sano de acuerdo al artículo 41 de la Constitución, aseveró el Huerquén. Todas las cosas que hace la minería son de manera restringida y sin información, pero sabemos cómo concretamente Pan American Silver viene operando en la meseta para doblegar la voluntad de las comunidades y pasar por encima del derecho a la consulta previa, libre e informada. Bueno, el fallo de Sarayacu, comunidad indígena de Ecuador, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado ecuatoriano, que data del 2012, sentenció que las empresas no pueden ir a ofrecer prebendas, regalos ni trabajo a los hombres de las comunidades, porque eso vulnera el derecho a la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, durante todos estos años, la minera viene haciendo este tipo de acciones. Incluso en las últimas semanas estaba repartiendo leña. Estuvo informando la Mien Paglialef. Otra de las cosas que ha hecho fue contratar a antropólogos, psicólogos, que van a las comunidades a hacer encuestas para ver cuáles son las necesidades y a partir de ahí poder operar. En el año 2003 contrataron a Gustavo Ferreira, que después fue secretario de Minería de Río Negro. Y con ello lograron saber quiénes eran los principales referentes para ir directamente a ellos, interpeló. Y bueno, ahí yo quiero contar algo con este personaje Ferreira, que claro, como era antropólogo, y en ese año, en el 2007, estuvimos trabajando ahí en el equipo de salud, nos pasaba un montón de información en relación a lo étnico, a esto y a lo otro. Y bueno, y nosotros decíamos, bueno, yo por lo menos como mapuche no tenía ganas de que me dé ninguna información. Nosotros tenemos, no información, tenemos el kimun. Los lamien ahí tienen más que información, tienen el kimun, la sabiduría, para poder saber qué es lo que están defendiendo. Y bueno, y ellos insisten, y como viven ahí, se instalan, van a visitar. La gente le decía, no quiero que me venga a visitar, y iban igual. Y a veces la gente no podía echarlos, pero estaban a punto de sacar empujones de la casa a esa gente porque son insoportablemente insistidores y van. Y la gente respeta un montón, pero también imagínense estar en el campo, en el medio de lana y que vayan. Bueno, ya un punto y sí, le invitas un mate porque qué va a hacer. Panamérica no está haciendo trabajos de minería, la explotación se ha paralizado, está haciendo un trabajo social metiéndose a las comunas para convencer a los intendentes y a los vecinos para apoyar la mega minería. Pero no es la única voz y ni siquiera la mayoritaria. El hecho de que tengan tanto espacio y se le releguen las voces que están en contra es desinformar a la comunidad y seguir operando para legitimar estas actividades que es tan peligrosa. Este último viernes, como en todo el mundo, la Asamblea de Comunidades de Trelew realizó una actividad relacionada con la huelga mundial por el clima, en medio de la lucha cada vez más sostenida para impedir el avance megaminero en la provincia. El tema es que en la provincia de Chubut ya hay están los vestigios, si se quiere, por decirlos de alguna manera, de la mina Ángela que se hizo ahí en la línea sur de Río Negro y en la zona norte de Chubut, que uno puede pasar caminando porque es un territorio que, bueno, es un supuestamente frontera, pero no hay frontera, y todavía están, y hay gente que se enferma y pasan cosas extrañas y nadie dice nada. Entonces, bueno, terrible que el Estado provincial le esté dando estos permisos a esta minera, Pan-American Silver. Así es. Yo quería compartirles un pedacito nomás de una nota que suben en la página de noalamina.org. Aquí en esta página se van compartiendo con respecto a la mega minería, a la no mega minería, de diferentes puntos de todo el mundo prácticamente. Pero más que nada, que ya que estamos hablando del proyecto Navidad, dice, los niños van a ser los más afectados. El proyecto Navidad, de todos los proyectos mineros a gran escala, peticionados por distintas empresas en la provincia del Chubut, es el más adelantado, sin duda, es el proyecto Navidad, con todo lo que propone la extracción de al menos 1.500.000 toneladas de plata y plomo en la localidad de Gastre. Esto nos alarma y nos motiva a dar a conocer algunas reflexiones. Es importante tener en cuenta que las partículas que viajan en los vientos, ya se ha dicho que la mega minería y la explotación minera a cielo abierto se basa en la destrucción de millones de toneladas de roca. con lo que es inevitable la suspensión en el aire de las partículas muy pequeñas, livianas e invisibles a los ojos humanos, que aún tienen contenido metales pesados como el plomo, pueden ser trasladadas por el viento a cientos de kilómetros de distancia. Es por eso también que la mega minería instalada se va a se podrían afectar con ciudades más lejanas, no solo en el territorio donde van a realizar la explotación. Este contenido, esta explotación está contenida con muchísimo plomo y hay que tener en cuenta que este proyecto Navidad, en las rocas que serían trituradas, tienen muchísimo contenido de plomo y asimismo se contaminaría el ambiente. Y lo que produce la intoxicación por plomo es que ingresa al organismo por vía respiratoria, por ingestión o por la piel, provocando la enfermedad conocida como el saturnismo o plovemia. La misma tiene un desarrollo lento y tarda más de 10 años en declararse con algunos de los síntomas. Ahí continúa la nota, pero es importante comentar esto, de lo que sería este proyecto de Navidad y lo que afectaría a sí mismo, tanto en el agua, como en el aire, como en el suelo, y con no solo con el territorio cercano, sino que miles de kilómetros. Así que como que nos afecta a todos. Yo creo que tenemos esta posibilidad, ¿no? Esta oportunidad de que nuestros lamguén, nuestros ancianos que están viviendo en esos lugares, porque muchos pibes más jóvenes por ahí se han tenido que ir a estudiar o salen de los pueblos, pero bueno, ahí tenemos al Lonco Patricio de Laguna Fría, tenemos a la familia Escual, donde ahora hace poco había salido una noticia en el diario Clarín, por supuesto, que estaban diciendo que ellos, que los cual en realidad, que son mapuche tehuelches, no eran una familia originaria, sino que decía que no sé qué otra familia que no era originaria había fundado el pueblo, por ejemplo. Entonces todo el tiempo, lo que pasa es que ellos tratan de hacer eso, pero subestiman bastante a la gente en relación a que la gente, bueno, yo he podido estar en reuniones donde había un canadiense de la empresa minera y la gente le preguntaba directamente, pero si ustedes dicen que van a explotar esto, es que esta montaña que vemos acá, este cerrito, no va a estar más. Y el canadiense decía, no comprende, como que no le convenía entender, pero cuando ellos estaban hablando de cómo era que iban a hacer el tema del trabajo de la minería, obvio que van a desaparecer los cerros, porque los van a... Bueno, y más allá del tema de la meseta, que también nuestros lamien saben, que están más o menos a 900 metros sobre el nivel del mar. Es una zona alta, es una meseta, pero es una zona alta. Y también tiene que ver con el movimiento tectónico de las capas de la Tierra, que va, si hay explosiones, van a pasar otras cosas y que no las están... previendo, y la gente lo sabe, por eso es que pregunta puntualmente, que parece tonto, ¿no? Que pregunten, ¿y esto? Si pasa tal cosa, ¿va a ser tal otra? Y sí. Y también cómo ellos se manejan con la información, porque tienen, por ejemplo, geólogos de nivel 1, 2, 3. Entonces los de nivel 1, que son los más nuevos, saben una información. Supuestamente saben toda, pero ellos tienen permiso hasta dar hasta una información. Los del nivel 2 otra y los del nivel 3 otra. O sea que tenías que hablar no sé con cuánta gente para que te expliquen cómo era el tema de los cateos, por ejemplo. Así que, tremendo tema. Que de hecho en internet, en las páginas web, existe el plano mapa de cateos, lo que está propuesto para la zona, aquí en Polmap. Uh-huh. Que eso es importante quizás conseguirlo para la próxima o compartirlo en la página de Fentron Newell. Feliz. Bueno, Pan American Silver, si bien compró el proyecto este en el 2009 y el IPA acaba de aprobar el uso del agua, ahora el 24 de septiembre, pero también sabemos que hay 30 días para presentar el rechazo ante esta decisión tan autoritaria y tan cerrada, que también viene en concordancia, obviamente, con el gobierno provincial, y a nivel está el gobierno nacional, que aprueba la mega minería. Entonces, tanto las comunidades como las organizaciones sociales van a poder presentar un petitorio de rechazo ante esta medida. que ya, ya seguramente mucha gente está atenta a esta noticia. Por otra parte, también queríamos comentar... Sí, Lamián. Que... Ah, pensé que me iba a decir algo sobre el tema. Entonces, por otra parte, queríamos comentar que el día domingo 4, a las 15 horas, se está convocando en la Plaza Antiguos Pobladores del Hoyo a una marcha, concentración, va a haber micrófono abierto, intercambio de semillas. También es un buen momento para repudiar esta acción, porque tiene que ver con todo lo que va a afectar al territorio. Entonces, para esto, las organizaciones están llamando a convocar para una marcha este domingo a las 15 horas en la Plaza Antiguos Pobladores. Las organizaciones que convocan son Vecinos y Vecinas Autoconvocados en Defensa del Ambiente del Hoyo, la SER, Asociación Ecológica Regional, y ACRE. Obviamente que desde aquí, desde Frente Neuquén, nosotros acompañamos esta movilización. Seguramente estaremos asistiendo allí, difundiendo todo lo que se pueda. Así que el domingo a las 15 horas en la Plaza Antiguos Pobladores decimos no a la mega minería en Chubut. De ley. Y en ningún territorio. Y en relación a esto, quería, por eso levantaba la mano, es el compartir una información de la UACH, o sea, de la Asamblea de Comunidades de Chubut, que están haciendo convocatoria urgente, ¿saben? ¿Entiende la gente lo que es urgente? Urgente, ya, ahora. ¿Mineras o verdadera democracia? La prensa anticipa que inclusive este comunicado es del día 14 de septiembre. El otro que leímos era del día 29, o sea, después. Pero acá ya estaban diciendo esto. La prensa anticipa que en los próximos días el gobierno de Chubut intentará sortear la ley provincial 5001, actualmente denominada ley no sé qué, números romanos, número 68, que prohíbe la minería a cielo abierto y utilización de cianuro para avanzar en la habilitación del proyecto de plata, plomo y cobre, entre otros minerales y tierras raras. Llamado Navidad. Desde las asambleas chubutenses alertamos que hace tiempo que se utilizaría la grave crisis económica de la provincia para legalizar la megaminería. En los últimos meses venimos organizándonos en cada pueblo, ciudad o paraje alrededor de una herramienta constitucional para el ejercicio de una democracia más participativa, la iniciativa popular. Exigimos respeto por las herramientas con las que el pueblo de Chubut se está expresando. Bueno, y ahí en ese sentido, por ejemplo, en los mercados comunitarios que hay del otro lado en Chubut, estuvo habiendo un documento para firmar, para hacer un petitorio, para seguir diciendo no a la mega minería. Pero ¿cuánto llevamos ya? ¿Cuánto tiempo? Desde el 2003, o sea, es un montón de tiempo. Y hay que seguir diciéndonos, por eso sigue siendo urgente este tratamiento. 18 años. Es que los intereses son tales que por más que vayan cambiando los gobiernos, la ambición por los territorios es la misma. Así que vamos a tener que seguir poniendo resistencia ante estos megaproyectos. Esto es una constante, me parece, y desde la UACH siempre están, o la UACH, UAP, están atentos siempre a todo lo que va sucediendo y tienen como la información caliente. Uh-huh. En el reporte Navidad Project, realizado por la minera canadiense para sus inversores extranjeros, reconocen que la explotación se hará de manera convencional, o sea, a cielo abierto, y que en informes previos señalan el avance de los inmensos tajos a cielo abierto de varios kilómetros de extensión de las escombreras y lagunas tóxicas. Cualquier otra versión por galería y sin cianuro será un engaño y discursivo para eludir la ley y dejar entrar a la minera canadiense Pan American Silver, y más tarde a todas las demás. Chubut está en riesgo. Por eso decimos que es urgente. El proyecto Navidad es clandestino, ya veníamos diciendo, y seguramente cuando hablemos con los Lamián de allá, hace años que están trabajando con los cateos en la comunidad, desde lo más sutil y desde lo concreto también, ¿no? Entonces, queda claro que hasta tanto no se dé el consentimiento libre, previo e informado del mundo indígena por el sí, no se apruebe el estudio de impacto ambiental elaborado en conjunto con el mundo indígena, previa audiencia pública, toda actividad minera es considerada clandestina. Y bueno, y así tenemos esta cuestión de alerta, ¿no? Porque bueno, están ahí y no se piensan ir. La ambición gana. Y entonces se convoca a la comunidad en cada pueblo y ciudad de Chubut a expresar su repudio de la manera que considera apropiada, conformando asambleas abiertas a la manera de cabildos en defensa del agua y del futuro de toda la población, con reuniones semanales en espacios al aire libre, distanciamiento social y protección, cuidado de salud de todos, para profundizar de esta manera el camino hacia una democracia donde todos seamos partícipes en decisiones comunitarias. Y bueno, y también la UACH, que hace varios años que está trabajando. Lo importante es que yo creo que todo esto de los mercados comunitarios, del Trafquintu, del Mingaco, de un montón de cosas que también nuestro pueblo y nuestra comunidad ha contribuido a todo lo que pasa socialmente hoy, es una buena, digamos, seña de que se está diciendo, ¿no?, a la megaminería. Y realmente si uno conoce el campo y los lugares a donde la gente, nuestros lamien viven, que son los que tutelan esos espacios, ¿no? Y que bueno, ya en todo este tiempo cuántos lamien se han ido a otro plano y todavía no pudieron ver que eso se solucionaba, ¿no? Y me acuerdo, uno de los lamien fue el Lonco Secundino Buenuyán, de ahí del Molle, que él estaba así, ¿no?, convencido como de que lo iban a sacar muerto de ahí, de su espacio territorial, y que y él nos dijo una palabra muy interesante que decía aucaletuain inchin, aucaletuain inchin. Nosotros tenemos que ser pelear, pero con viveza, pelear con también con juego, no porque bueno, si no nos enfermamos estando enojados o haciendo cosas que no están buenas. Entonces, como pensar en qué, creo que, bueno, esto de sembrar, de poder estar en los intercambios de semillas, en el Trafquintu de trabajos, de un montón de otras cuestiones, hacen a esta lucha bien, bien concreta también, y que se viene dando, bueno, hace mucho tiempo, ¿no?, de cómo vamos viviendo el no a la megaminería. Y por otro lado, otros haciendo el aguante en relación a, bueno, como los docentes todavía esperando que les paguen el sueldo, o todos los estatales, la gente de salud o todos los que prestan algún servicio a la comunidad. ¿Qué es la estrategia del gobierno para que en algún momento, digamos, sí a la megaminería? Pero por suerte ha sido tan ardua la lucha de parte de las organizaciones y las comunidades mapuches que aún se sigue sosteniendo el no a la megaminería. Así que nos los esperamos este domingo a las 15 horas en la Plaza Antiguos Pobladores de El Hoyo, en defensa del territorio, del agua y de la vida. Y para ver cómo quedan los territorios después de la megaminería, está el corto que se llama Payada Pasatán. Lo buscan en YouTube, Payada Pasatán. Y van a ver cómo quedan los territorios, la devastación que deja la megaminería. Nos vamos a un tema musical. Feley. Yo. Oh. La erza ya llegó y no tiene compasión. Es la devastación del hermoso del mundo. Es la cruda enfermedad llamado capitalismo. Ahora con carreteras para que siga su camino hacia el abismo. El último enjambre de nuestros enemigos. Los Puerto Ricos se sirvan destrucción con desierto de olvido. Perforan las entrañas de la mapu con cínimo. Ocultan su maldad bajo los pelos de su auspicio. Van contra nacionales y su guardia los estados. Preparan la amenaza para los pueblos desangrados. Guardando y limitando los derechos más sagrados. Autonomía, autogestión y todos nuestros sembrados. Nuestra alimentación en las manos de privados. Que sus corporaciones con engaños han quedado. Mucho cuidado, que aquí abajo se organiza el odio acumulado. Los hijos de la tierra ya estamos todos privados. Cazados de masacre y gobernantes de visión. Que velan por su interés y nunca miran pa'l lado. Ya está lista la guerrilla de los pueblos explotados. Armados de memoria de esos dientes apretados. Por esos 5 siglos de saqueo descarados. La indómita playa la recupera lo usurpado. Lo usurpado. Boicotea, sabotea al sistema de muerte. Porque si no caen ellos, caeremos yo y usted. todo será privado, todo contaminado. El campo está esperando para ser recuperado. Fuera la forestal y las inversiones del Estado. Con la machilicona, un loco la encanao. Con los sueños sepultados y los niños derrotados. Desata tu furia, tierra madre, no te escuchan. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Estado capital, verdugo de lo ancestral. Yeah. Boicotea, sabotea al sistema de muerte. Porque si no caen ellos, caeremos yo y usted. Recupera nuestras tierras de las garras del poder. Son tiempos de lucha y sabes que pa' qué confiar en ley. Somos fuerza que renace y se expande nuestro ser. Somos el color del año que reflejada nuestra piel. Son mucha la guarda de hambre demostrando el deber. Ya es mucha la diferencia con promo para entender. Yo, CNA, 2000 siempre, viendo el cemento. Are you playing? Are you playing? Soul am I? Are you playing? Come tain piu kemeo, come tain piu lumeo. Ito filmonienta, wen estoy. Come tain walmapu, are you playing? Are you playing? Hakuinga, hakuinga, tain we tripantu. Wen estoy tamapu, ne wen toy mapuche. Wen estoy tamapu. Neguento ahí, mapuche. Aquí regresamos a Fentren Nehuen, tercer bloque del tercer programa. Estamos aquí en FM Alas, radio comunitaria, nuestra radio comunitaria, 89.1. Las vías de comunicación son el 2944-802315, que es el WhatsApp, que es el más fácil y más barato y el más popular. queríamos conversar un poquito aquí, la Lamien nos trajo... algo como para aflojar un poquito las tensiones, porque estuvimos muy, muy con el tema de la minería muy fuerte. Es tedioso también, pero es necesario conversarlo. Uh-huh. Así que ahora vamos a aflojar un poco. ¿Le demos antes algún mensajito? Sí, tenemos un mensaje de los Lamien, de Love Las Kenwin Kulmapu, que nos mandan mucho Nehuen, nos están escuchando desde allá. Así que un abrazo gigante también para ellos y ellas que están allí. Yo tengo algo más también para mandar mensajes, saludos, pero más que nada es para ayudar a una vecina del barrio Los Cipreses, al lado del barrio Luján. Es una vecina que el miércoles pasado se le incendió la casa y ella sufrió graves quemaduras. Así que el día de mañana, martes, se va a hacer una venta de prepisas para ayudar a la recuperación de Camila. Salen 2 unidades por 100 pesos. Se puede hacer un encargo al 2944-377203. Y se retiran en el merendero La Alegría de Barrio Los Cipreses. Es donde está el Semuco, ex Camping La Alegría. Ahí vamos a estar entregando las prepisas para ayudar y acompañar a nuestra compañera Cami del merendero La Alegría. Bueno, le mandamos igual mucho Nehuen y si necesita algún ungüento cicatrizante, tenemos. Ella ahora está internada en el hospital de Bariloche y está recuperándose. Hoy recibimos la buena noticia que le retiraron el tubo de oxígeno, o sea, estaba entubada. Así que, bueno, poquito a poquito se va recuperando, pero bueno, está ahí a la espera de operaciones quirúrgicas. Wow. Así que también en esta tarde estamos tomando pedidos, dos prepisas por 100, para también llevar, porque los pedidos se juntan hasta el martes, así que los tienen que retirar bastante lejos, queda un poquito lejos el barrio Los Cipreses, cerca del bar pegadito al barrio Luján, pero yo creo que la intención es buena, sobre todo porque Camila estaba participando también en el merendero La Alegría. Así que dos pizzas por 100 pesos. Recuerdo el número, 2944-377203. Pidan sus prepisas, no se las pierdan. Chao, tú también. Bueno, entonces también vamos a aprovechar a mandar saludos a los Karukatu, a los vecinos que nos escuchan, de Pilmaiquén, de La Loma, de los barrios acá de La Esperanza. Allá también tenemos la mien que nos están siguiendo, así que les mandamos muchos saludos. Feliz la mien. Y vamos a compartir entonces, en parte de estos EPEU que compartimos el día anterior, en el programa anterior, lo del Ñancolawen. Hoy vamos a aprender un poquito sobre el huizuf, el rag, la arcilla. En mapuzungún, arcilla es rag. Y la acción de hacer cosas de arcilla es el huizuf. Y huizuf también tiene una fuerza formadora, que si todos conocemos cómo es la arcilla, que la podemos moldear, la podemos tomar, hacer una figura y volver a armar, o hacer algo y, bueno, hacerlo utilitario también. Y tiene una fuerza, que es la fuerza del huizuf. Huizuf kushé, Wisuf fucha, wisuf ilchasomo, wisuf wechewentru. Y bueno, y esta fuerza, ahora justo que por ahí uno está haciendo la huerta y va a picar picar la tierra y se encuentra con una capa de arcilla. Porque es un, además de todo, es un alto lawen. Es un tremendo lawen que nos puede ayudar en muchas afecciones, digamos, físicas. Y también, bueno, se usa para diagnóstico. Desde la medicina Mapu, el RAG se usa para diagnóstico. O sea, cuando uno quiere saber qué pasa dentro del cuerpo, se hace como una máscara en una parte del cuerpo, por ejemplo, en la cara, y ahí uno puede ver qué órgano está afectado. Así que es sumamente interesante. Y hoy vamos a compartir un poquito un texto de un lamien del Puel Mapu, que hicieron este libro de Tukulpayín Tain Kupal, que habla de recordar nuestro origen. Entonces habla de cómo se hace una olla, hechura de una olla. Olla en mapuzungún, que es una olla para cocinar, se dice chalyá. No chalyuá, chalyuá es pescado, chalyá es olla. Suenan parecido. Con greda se suelen hacer las ollas. La pasta se la remoja en agua. Es moldeada y alisada con una piedrita que se llama huizigüe. Es una piedrita que sirve para bruñir. Algunas veces se la deja de color rojo. Se la seca por 4 días. Se le hacen 3 patas. Algunos se las hacen, otros no. Dependen cómo la van a usar. Los cántaros son buenos para guardar vino o agua, porque mantiene fresco. También hay una forma de hacer unas vasijas, donde uno hace una vasija más chica y otra más grande, y sirve para como refrigerar, sirve para mantener a una temperatura menos de 0 grado. Una vez fabricada, se le hacen 2 orejas, se le pone crin y trenzas de hilo, o sea, con las de caballo, ¿no? Cuando se hacían antes, para trasladarlas también. Se les suele poner en las ollas leche cuando apenas se sacan de cocinarlas, para que queden impermeables. Y así después se pueden usar sin problema. Así que ese es un modo de hacer chalyuá. Y bueno, por ejemplo, para decir que los cántaros son buenos para guardar vino o agua, en mapuzungún decimos Metawe kumei tapulku kamkoñi chingayam. O sea que son buenas para poder mantener los alimentos frescos o las, bebidas. Fela y Lamián. Sí, aquí tenemos bastante arcilla por varios lugares. No toda es la que se puede utilizar, pero yo creo que se puede ir ampliando el conocimiento, porque hay lamienes que se dedican aquí a trabajar la alfarería mapuche desde hace muchos años, son Huizufe. El año pasado fue, o el anterior, tuvimos aquí a la lamien Nelly Curia en el programa compartiéndonos su conocimiento. Ley. Que bueno, en algún momento también la podemos volver a convocar para que nos comente de todo lo que ella sabe y lo que puede transmitir. Incluso en nuestro barrio, el año pasado le estuvo brindando un taller a los niños y niñas del barrio, que estaban todos fascinados con trabajar la arcilla y están pidiendo que vuelva, pero ahora estaba realizando unas quemas, hizo un hornito de barro afuera de su casa y estaba haciendo las quemas. Así que vamos por ese camino que es el que en realidad nos va a conectar con la naturaleza, con el territorio y con nuestra mapo. Chale. Bueno, ¿qué más teníamos para compartir hoy? Porque intentamos compartir un poco de varias cosas, de lo real y de lo que es también antiguo. Han sucedido varias cosas también en nuestro Gualmapu. Pero creo que estaría bueno ir con una poesía, así también nos distendemos un poquito más. Sí, traje para compartirles una poesía de una lamien guluche, de allí del Gulumapu, que se llama María Teresa Panchillo Neculcual. La poesía se llama Ustedes. Ustedes que se callaron cuando tuvieron la palabra. Ustedes que se rindieron antes de escucharnos, ustedes que nos odiaron tanto sin conocernos, ustedes que se sometieron a las leyes del Huinca, ¿qué van a hacer cuando la luna nueva, en pleno mes de invierno, cuando San Juan el 24 de junio vuelva a ser Guiño y Tripantu y los hijos dancen al son del culcul? Sobre el paraíso recuperado, ¿qué van a hacer los patrones cuando nadie quiera ser nana? ¿Qué va a ser de los patrones cuando los panaderos mapuches sean dueños del pan y las panaderías? ¿Qué va a ser de Dios cuando en el Guillatún invoquemos solo a Genechem? De hecho, cuando se haga Afafán, ustedes, todos ustedes, no podrán gritar Marichihuevo. Me encanta. Marichihuevo. Vamos a escuchar un temita musical para seguir transitando esta tarde de Frente en Nehuen, comunicación mapuche, de ambos lados de la cordillera. Feli, Marichihuevo. Thank you. Ayuclein, Ayuclein, Feulamay, Ayuclein, Comtain, Piuquemeo, Comtain, Puyumeo, y Tofil, Monienta, Wenetui, Comtain, Walmapu, Ayuclein, Ayuclein, Hakuina, Hakuina, Tainwe, Tripantu, Wenetuay, Tamapu, Nehuentuay, Mapuche, Wenetuay, Tamapu, Nehuento ay mapuche. Feula, estás escuchando Frenten Nehuen, una herramienta para el despertar de la conciencia. Al tercer, cuarto bloque de Entren Nehuen Comunicación Mapuche. Aquí estamos con Asnamien, organizándonos. ¿Qué teníamos ahora para compartir? En realidad queríamos comentar un mensajito también que nos llegó aquí, que dice: Mari Mari Lamien, Inche Romina Piñem, aquí en casa escuchando el programa, me parece muy importante la información que ofrecen a la comunidad. Y quisiera pedirles una canción de Guayquil. Saludos y todo el Nehuen, Mañón. La estamos buscando ya su canción y las operadoras dicen que ya está por ahí. Así que, chaltu Lamien. Queríamos comentarle también sobre las diversas ocupaciones territoriales que se han dado aquí, tanto aquí en el Bolsón, que son varias, que tendríamos la ocupación de la Loma del Medio, Barrio Luján, frente a la planta de gas, y el Barrio Sin Fronteras, que saludamos y celebramos que se estén dando estos procesos, pero no solamente aquí, sino también se han dado en Esquel, que es una ciudad muy particular en cuanto a su estructura social, por eso decimos que es muy particular, diríamos. Después tenemos en Cipolletti, Neuquén, después tenemos obviamente esta toma muy famosa que se está realizando en la provincia de Buenos Aires, en Guernica también, que está teniendo un montón de dificultades, que están queriéndolos desalojar. Así que estos son procesos que se están dando, que son para celebrar. ¿Por qué? Porque la gente ha pasado muchos años de su vida anotándose en los municipios, en distintos lugares, en los institutos provinciales de la vivienda, en distintos entes que intentan como organizar de alguna manera la población o los espacios territoriales que hay. La gente va, reclama, espera muchas horas sentados ahí que los atienda un funcionario, una funcionaria, para decirle que no hay terrenos fiscales, que no hay planes sociales que abarquen una vivienda social digna para su familia, que tienen que seguir esperando, que tienen que venir la próxima semana a anotarse. Entonces la gente se cansó de todo esto y es tan fácil, cuando uno vive en un pueblo, observar los territorios que están desocupados o libres durante mucho tiempo, donde no se ha generado absolutamente nada, o donde vemos que el Estado mismo va cediendo a otros particulares espacios y los pobres siguen estando siempre parados en la misma situación. Siguen estando hacinados, siguen viviendo en la casa de su mamá, de su papá, de un familiar, en reducciones. Entonces eso se terminó, y en buena hora que se terminó. La gente se puso firme y decidió avanzar sobre esta recuperación territorial totalmente digna, totalmente llena de fuerza. ¿Por qué? Porque es la fuerza de los de abajo, es porque se están dando necesidades, están apuntando a necesidades reales, a una vivienda digna para sus hijos, un espacio digno. Entonces, por eso es que celebramos desde aquí, desde Frenter Nehuen, que esto esté sucediendo. Sí, más que nada quizás ahora se enfatiza con este contexto de pandemia, donde realmente sostener la economía en varios aspectos, tanto en lo habitacional, seguir sosteniendo los alquileres que aumentan, e incluso, bueno, la cuestión económica también tan difícil de los alimentos han subido muchísimo, pero no es tanto, digamos... O sea, es una sumatoria de cuestiones que la gente realmente no puede seguir sosteniendo a nivel el crisis económica que se está sufriendo general. Entonces, por esos motivos también aumentan en estos momentos la ocupación de territorios. Uh-huh. Y donde es sumamente necesario porque, bueno, se está volviendo justamente al trabajo en la tierra, al quechán, y que eso es muy importante para poder... hacerle frente, ¿no?, a toda esta supuesta pandemia y a todo esto que nos está pasando como sociedad. Y qué importante y qué bueno que los niños sepan que los alimentos se pueden producir, no que hay que ir a comprarlos a ningún lado, sino que simplemente se pueden ir a juntar a una huerta. Entonces eso es muy importante. No solo en la huerta, sino que también ahora, por ejemplo, está bastante el diente de león, que si está en un lugar que está limpio, si lavamos después bien, es un alimento sumamente rico en hierro, es bueno para el hígado, bueno, se pueden hacer buenas comidas, ensaladas, o en el caso de sacar raíces, ya pasó el tiempo, pero si hubiesen sacado raíces en el otoño o en el invierno, se puede hacer un buen café de raíces de diente de león, que además tiene propiedades como la vitamina B1, 6, 12, que no está en otros alimentos y sin embargo ahí sí está. Así que es muy importante. A ir anotando. Uh-huh. Y anotando, que son consejos muy buenos. Así que en cuanto a las ocupaciones territoriales que se siguen dando, y ojalá que avancen, leí en un Facebook un comentario que me encantó, que dice: los comentarios maliciosos y tendenciosos a criticar lo que no conoce, abstenerse, por favor. Abstenerse. Bien. Bueno, abstenerse o acompañar. Sí, son criterios. Lo que pasa es que por lo general cuando uno emite esos comentarios no acompaña. Intenta destruir o desvalorizar lo que el otro está generando o la otra sin conocer. Claro, y todo lo que implica, porque la gente a veces critica, pero digamos hacer una ocupación implica disponerse a pasar frío o pasar calor, a resolver el tema del agua, el tema de otros servicios que son necesarios, ¿no? Y bueno, hay que estar ahí, hay que trabajar y mucho, no es así nomás. Y con sí. Todo eso vienen las causas legales, llega la policía, llega el juez, el fiscal, todos los que creen que en algún punto pueden resolver, que en definitiva no resuelven nada, la situación habitacional de muchísima gente. Así que no es tan fácil estar en una toma de tierras y sobre todo no es tan fácil cuando uno está con niños. Claro, sí, para mí no diría toma, sino ocupación. Ocupación, es que porque... estamos tratando de erradicar esa palabra, toma, es ocupación territorial, pero cuesta muchísimo, uh-huh. Cuesta muchísimo porque la tenemos muy arraigada, lamentablemente. Y además, y con esto de también hablar de la cuestión territorial, es muy importante, básicamente porque acá en este territorio somos pueblo preexistente, ¿no? Somos un pueblo preexistente por un lado. Y por otro lado, el tema de, bueno, todo el movimiento que hay en relación al feminismo, a todas las mujeres que hablan de territorio, del cuerpo como territorio, que está buenísimo. Yo no me identifico ni feminista mapuche ni nada por el estilo, pero está bueno tomar conciencia de qué cuernos hablamos cuando decimos territorio, porque a veces nuestro propio territorio, que es nuestro cuerpito, no los estamos cuidando, no le estamos dando importancia, lo estamos bastante maltratando. Entonces, prestar atención a estas palabras que pasan en lo micro, pero hacen a lo macro, ¿no? Como esto, bueno, si yo cuido mi territorio, voy a poder cuidar otro territorio que voy a ocupar, por ejemplo. Y no para, como muchos dicen, no, porque después los venden o no sé qué. Nada que ver, no creo que haya gente que tenga esa constancia para después salir a hacer cualquier cosa. Habrá alguno, como siempre hay, porque tampoco lo podemos negar. Pero también prestar atención a los vecinos para no darle lugar a esa gente, justamente. Y tal vez poner el foco, sí, donde cuando los gobiernos entregan inmensas cantidades de territorio por un precio totalmente ilusorio a lo que vale en realidad la tierra, a grandes terratenientes, como es el caso aquí de Lewis, y a otros tantos extranjeros que están en amplios territorios aquí en todo Gualmapu. Entonces tal vez tenemos que ser más críticos al momento de ver a quién estamos señalando con claro, el dedo. Porque también están en esa lista, bueno, un abogado, otro abogado, otra gente que no es cualquiera y que tiene tierra acá, que no vive acá, que vive en Comodoro, que vive en Buenos Aires, que viven en otras ciudades, pero tienen tierra acá, en este lugar. Entonces, ¿cómo es? El interés y nadie dice nada, y nadie dice nada porque a eso no los criticamos, no le decimos nada, ¿está porque bien? Tienen plata. Entonces, preguntarlo, al menos eso. Bien. Bueno, y en ese sentido vamos a compartir una memoria, en memoria al Huaychafe Julio Huentecura, que es un lamien del otro lado de la cordillera, que acabamos a dar un poquito de información. Que bueno, nació Julio Alberto Huentecura Llancaleo, nació el día 24 de agosto de 1974. Población Erminda de la Victoria, Cerro Navia, Santiago. Hijo de Luis Huentecura y María Llancaleo, ambos de la comunidad Traife, Carahue, novena región. Fue el menor de cuatro hermanos. Bueno, y justo viene a esto de la ocupación, porque son lamien que han estado en el campo, se van a la ciudad, ¿y qué se hace en la ciudad si uno no tiene acceso a una vivienda digna o a vivir de un modo mejor? Fue su enseñanza básica la realizó en la escuela 395. Durante la enseñanza media estuvo en el Liceo Benjamín Franklin, donde no terminó sus estudios. Así como cientos de mapuches, Julio pasó toda su vida en la población. Ingresó a la organización mapuche Meliwi Tran Mapu en el año 1999. De inmediato comenzó a trabajar por los derechos de su pueblo. Desde el principio manifestó su intención de ir al sur, a las comunidades, a entregar su fuerza en los conflictos que estaban surgiendo. Y así fue que partió a luchar por su pueblo. Fue detenido por primera vez en marzo del 2000 en Collipulli, novena región. Fue acusado por la forestal Mininco de quemar una camioneta de su empresa. Julio debió enfrentar dos causas por ese mismo hecho. Al igual que otros hermanos, fue procesado por la Ley de Seguridad Interior del Estado y por homicidio frustrado. También fue procesado por el supuesto delito de secuestro a raíz de la toma del juzgado de Collipulli a fines de marzo del 2000. Julio pasó largo tiempo en la cárcel de Temuco hasta que obtuvo su libertad provisional. El día 23 de agosto del año 2001, Julio fue apresado nuevamente en el fundo El Porvenir, en Nueva Imperial. Su detención se produjo cuando se desarrollaba un proceso de recuperación de tierras en la zona. Fue procesado por los delitos de usurpación de tierra, robo y daños. Posteriormente obtuvo la libertad vigilada en la cárcel de Imperial, pero luego fue detenido en Temuco y reingresado a la cárcel, donde finalmente fue dejado en libertad. Sin embargo, el Peñi Julio fue requerido por la justicia, pero no se presentó en tribunales, por lo cual comenzó a ser buscado por la policía chilena. Su última detención se produjo el 12 de marzo del 2004 en la ciudad de Osorno. Tras pasar unos días en la cárcel de esta ciudad, fue trasladado al centro penitenciario de Temuco. Luego fue trasladado a la expenitenciaría de Santiago, donde debió soportar las malas condiciones carcelarias, el hacinamiento y la mala convivencia. Julio Huentecura, el hijo hermano Huaychafe, fue asesinado al interior de la expenitenciaría de Santiago el día 26 de septiembre del año 2004 a las 20 horas, por otro recluso sin mediar ningún motivo. Solo muere lo que no alcanzamos a compartir, solo muere lo que dejamos que nos roben, solo muere quien no tuvo la valentía de respirar, de buscar, de preguntarse, de actuar. Por eso nos quedamos con Julio en la vida, en la rabia, en la esperanza, en la resistencia. Por eso los acompañamos en la ausencia, compartiéndonos desde la dignidad que nos hermana. Y esto lo comparte la organización Meligüe Charmapu. Pero bueno, acá en este lado de Puelmapu también tenemos hermanos que han desaparecido, que por ahí no sabemos qué pasó. Por ejemplo, los Antillanca en Cholila, un padre y un hijo que desaparecieron, que todavía siguen investigando, pero como bien se sabe, no le importa saber realmente qué es lo que pasó, pero ellos eran testigos en un juicio justamente por tierra, ahí en la zona, con una gente que, bueno, que todavía sigue viviendo ahí y sigue tal vez usurpando tierra. ¿Y qué decimos nosotras? No decimos nada, no criticamos eso, no decimos nada. Mientras ellos siguen viviendo, hay otros que se fueron también a cumplir su misión en otro plano, ¿no? Aquí, en esta situación, tanto de los Laimén Calfuyanca, ellos, digamos, su causa, su situación está entramada también con esta situación de la cual hablábamos recién, de las inversiones inmobiliarias, de los territorios, de las tierras que fueron robadas, pero más que nada también en esta relación de echar el ojo hacia otro lado, tanto las autoridades que deberían hacerse cargo de la desaparición de nuestros Lamien, son quienes también los que sostienen esas causas y las encajonan, los fiscales, mismos fiscales que están en esa causa, que en el año 2007, no sé si me equivoco, me corrigen, encajonaron la causa de los Lamien Genaro y Cristian Calfuyanca, hoy día desaparecidos, y quienes son los mismos fiscales que hoy hostigan las ocupaciones de territorio, defendiendo a los poderosos, a los terratenientes, a los abogados que vienen, que ni siquiera ocupan el territorio donde dicen ser dueños, que es el fiscal Oscar Boro. Jefe de fiscales ahora, hoy jefe día. De fiscales. Así que es. Repudiamos esa acción, repudiamos este tipo y relación entre el poder de los estados nacionales y la corrupción también entre jueces fiscales que defienden solo al terrateniente y a los latifundistas. Bueno, esto es así, esto ha sido siempre así, el poder político en complicidad con los grandes terratenientes, con los grandes personajes que avanzan sobre los territorios, lamentablemente. Pero siempre está la gente que resiste y acompaña toda esta lucha. Desde aquí, desde Frente Nehuen, entonces seguimos saludando a las distintas LOF en resistencia que están atravesando distintas problemáticas en estos momentos. Luego vamos a compartir sobre las Penquinculmapu, que tenemos también una persecución que se está dando allí en el LOF. Pero esto después de volver con el tema que nos pidieron de Guayaquil, un pedido de una oyente participante, Lamien. Así que chal tú. Con todo el Nehuen. Levantando un territorio que no va a dejar de gritar. Huehuaín en contra de la instalación de una central. Es un proyecto que destruye nuestra. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuche. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando, morir. Nosotros no somos Chile, no somos chilenos, somos mapuche. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén. Bueno, aquí regresamos al último bloque de Fentre Nehuen. Lo que habíamos ya anunciado en el bloque anterior es la persecución hacia los Fuincul. No cesa. Dice, hoy miércoles 23 de septiembre, la justicia de Bariloche a cargo del juez Ricardo Calcaño convalidó una nueva mentira. Ahí un dicho que dice, miente, que algo quedará. ¿Qué pasa cuando el aparato judicial y la policía son mentores de esta confabulación? Ya se hizo costumbre que diarios como El Río Negro, El Cordillerano y otros medios empresariales dediquen alguna nota condenatoria con malicia, poniendo en riesgo permanente a personas. Los policías Fernando Raúl Uribe Oyarzo y Juan Pablo Siris, de la comisaría 42, la más corrupta de Bariloche, con la complicidad de falsos testigos como Jean-Pierre Nelson Cárdenas, labran una denuncia. La fiscal Petiana Sedón impulsa una causa. El juez Calcaño la confirma. El diario Río Negro la difunde. Un claro encadenamiento de complicidad. Se acusa a una persona de agredir a un policía. Supuestamente estaba haciendo dedo en la estación YPF de Villa Mascardi y al parar una patrulla a pedirle documentos, insultaría y arrojaría piedras al efectivo policial y correría hacia la vegetación abundante, como relata el diario. Hoy hay causas absolutamente armadas y una difamación mediática tan injusta como condenatoria. Los que reprimen no solo siguen impunes, como los que mataron a Rafael Nahuel, sino que ahora además son víctimas. Y para que la denuncia sea más espectacular, el juez ordena protegerlos. ¿De qué? ¿De quién? Es nuestra continuidad la que está diariamente violentada. Policías nos patotean, nos amenazan, disparan. Pero ¿a quién y en dónde podemos plantear tal grado de violencia? ¿Habría alguien dispuesto a escucharnos? La misma realidad de violencia estatal se vive en los barrios más pobres de Bariloche. Es un comunicado que nos llega para difundir de la situación que está pasando contra la gente que realmente tiene conciencia de estar en estos espacios tan importantes como las... Los procesos territoriales basados en la autonomía y en el control territorial efectivo, donde allí en frente, digamos, a lo que la gente no mapuche llama Lago Mascardi, que para nosotros está la comunidad Lafkenwin Kulmapu, donde están también la Lamien Machi Betiana Nahuel Coluán Nahuel, allí viviendo en el territorio, ejerciendo su autonomía, el control territorial, como decíamos. Y lo importante también, que es, justo esta semana a mí me tocó atender un llamado de gente de Ngulumapu que pedían, digamos, el servicio, ¿no?, de la Lamien, y bueno, y ahora está todo atascado. Ya también compartimos la información y la noticia de que no pueden cruzar, o que si cruzan para llegar no es tan fácil, como le pasó a nuestro Lamien de acá de la comunidad de Los Cañiú. Entonces es complicado porque están dejando que no se preste ese servicio tan importante, que es el de también, ¿no?, porque desde la medicina mapuche, desde la Huentugún, lo que se propone también es el autoconocimiento, es el hacerse cargo de la propia salud. No es que la gente está esperando a que le den un remedio nada más. Te implica otras cosas, volver a tu propia salud, a tu propio ser, a tu propio ser che. Así es, también como en este sector, en conflicto más puntual en estos últimos tiempos, se nota directamente la relación entre los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos que manipulan ciertas noticias, novedades, incluso inventan, para poder hostigar y continuar lo que ya viene haciendo un Estado asesino represor, como lo es el Estado argentino, hacia la gente que quiere recuperar los territorios y que se organiza y recupera. Por eso es tan importante estos espacios, ¿no?, de comunicación, como acá en FM Alas o en otros espacios que también repiten nuestras palabras y todo lo que podemos decir o que queremos decir, porque realmente tenemos esta oportunidad, poder aprovecharla bien, y que también los Lamien y los no Lamien, las personas conscientes que están en sus casas, también lleguen a lograr hablar de lo importante, no estar hablando pavadas, no, sino poder repetir cuestiones importantes, no cuestiones de miedo o cuestiones que, bueno, que ahora van a ir a tomar a cualquier lado o a cualquier gente, sino que, bueno, tomar otra conciencia, porque esto de volver al territorio, ya sea de alguien que no tiene lugar para vivir y va a hacer una ocupación a un territorio, y eso lo conecta con la tierra, porque, bueno, va a tener que mirar bien a dónde hacer la casa, cómo hacerla, dónde buscar agua, no cortar los árboles, o ver los pájaros que están en ese lugar, o ver los remedios también, porque, bueno, por suerte estamos todavía llenos de fentrenlawen, Muley Tañimapú, en nuestra tierra hay muchos remedios. Entonces, bueno, ir mirando y observando eso, cosa que cuando uno está hacinado en un lugar no tiene ni tierra para pisar. Entonces nos lleva a otra conciencia esto de la recuperación y de volver a los territorios. Comparto con lo que dice, tan importante para el ser humano, para nosotros los mapuches, estar en nuestro territorio, eligiendo dónde vivir y teniendo una vida digna. Así que, bueno, ya creo que vamos cerrando. Kumemongen. Felei. Kumemongeleain. Lamien. Vamos cerrando con. Con Fentren Newen. Kula. Felei Lamien. Entonces, tenemos que decir que basta de persecución política hacia los militantes mapuches, hacia toda nuestra gente. Basta de presos políticos. Libertad a los presos políticos mapuche. Sí, basta de persecución, judicialización y criminalización, porque es un combo que te sujetan a eso cuando ya te tienen bien perfilado, bien miradito. A mí me gusta pensar que está bueno decir basta, pero eso tiene un límite. Y también lo que está bueno es pensar que más bien que aunque los pongan preso como al lonco Facundo o a tantos otros loncos que también pasaron por esta, no van a callar el pensamiento, el raquizuam de nuestro pueblo, ni tampoco la lucha. Entonces yo diría Amulepe Tain Weichan, Amulepe Tain Mapuzungun Meu, Amulepe Mongen Leain. Huehuayin Pulamien. Felei Lamien. En concordancia con lo que usted está diciendo, el sábado 26 se realizó en las comunidades, realizaron las comunidades en resistencia y la coordinadora Arauco Malieco un palín en la comuna de Lleupeco Vilcum, en apoyo y solidaridad al huichafe Daniel Cañío, preso político mapuche, militante de la CAM. Y también en apoyo a los demás presos políticos mapuches que están presos por la reconstrucción nacional, expresados en el control territorial y la resistencia mapuche frente al capital. Este se realizó en Lleupeco, en la comunidad Lleupeco Catrileo, ex fundo Santa Margarita, lugar donde cayó en el Weichán años atrás nuestro peñi Weichafe Matías Catrileo, haciendo un palicantum recordando a nuestros Weichafes que actualmente asumen la presión política, y a la vez conmemoramos a nuestros Weichafes que han caído en el combate luchando por el territorio y la autonomía, avanzando hacia la liberación nacional mapuche, libertad a Daniel Cañío y a todos los presos políticos mapuches, Mari Chihueu, Huehuayín, Comisión Política de la CAM, coordinadora Arauco Malieco, que es una organización que mapuche que está del otro lado de la cordillera en Gulumá. Uh-huh. Así que y también cortito, que no lo hicimos, pero también viene a razón de esto que charlamos en este último bloque, que los pull-off de la comarca andina adhieren al pedido de apoyo del LOF Pailaco por el injusto proceso y atropello que sufren por el Estado, quienes individualizan el proceso legal y no contemplan el contexto de pandemia, en que ellos mismos nos tienen por su incapacidad de gobernar y negando el pedido de posponer dicha audiencia sin respetar los tiempos y formas que como pueblo-nación tenemos de resolver los conflictos. Replicamos el pedido de acompañamiento a los vecinos autoconvocados y replicar este lazo y acompañamiento mutuo en la zona y todas las organizaciones que compartimos la lucha en defensa del territorio y su resguardo para las generaciones futuras. Entonces, el día 28 se acercaban a la institución de Parques Nacionales en Lago Puelo para hacer alguna intervención pacífica y dar el espacio y el momento de fortalecer y acompañar la lucha del LOF Pailaco, que recordamos que está en la zona del lago Futalausken, en Parques Nacionales, allá en la zona de Esquel, y que están sufriendo la persecución gente anciana, gente que está sola, gente que no tiene la posibilidad de moverse o de comunicarse así tan por internet y todo esto, y los están hostigando, y lo están hostigando no solo la justicia, sino los que supuestamente dicen que tienen los papeles de... Pero bueno, hay muchos flojitos de papeles, así que eso también Felei, hay que decirlo, no es que tienen todo en orden. El Estado es responsable. Uh-huh. Bueno, yo quisiera agradecer a mi vecina, que Maga, que me ayudó a atrapar junto a sus hijos, Lola, Amador y Chabela, a nuestro gallo que se nos había escapado y que estuvimos varios vecinos persiguiéndolo, nos acaba de avisar que lo pudieron atrapar. Así que un abrazo grande y un saludo para mis buenos vecinos y vecinas del Eco Barrio. Bueno, nos despedimos de Fentren Nehuen. Desde mi parte, agradecerle a, bueno, a Pulamien, a las operadoras aquí de Fentren Nehuen, a Radio Alas, al colectivo y a nuestra gente que está siempre atrás haciéndonos el aguante, tanto nuestra gente mapuche como a nuestros amigos, compañeros, vecinos. Viva la resistencia, viva la autodefensa y viva el sabotaje. Al capital. Marichihuahua. Lunes 7 de septiembre de 15:30 a 17 horas regresa Fentren Nehuen, comunicación mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Gualmapu, Epeu, relatos antiguos, entrevistas, invitados, música. Escúchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín Pulamien, Marichihuahua.